Tu carita angelical, bendita suerte el amor, fuera de control, yeah. Algo sobrenatural, la siempre tiene el control de la situación, yeah. Siga flotando, que tu mente se confunda con mis labios y la pasión se siga desarrollando. No solo déjate tocar, que te va a tocar llegar al final, que ya no puedas más. Voy a quedar plasmado en tu imaginación, voy a hacer de tu oscuridad la iluminación, hacerte experimentar la sensación de como un hombre te lleva la bendición. Explícame, bebé, solo dime cómo se siente. Que alguien que te guste corra por tu cuerpo. Háblame que estoy impaciente. Explícame, bebé, solo dime cómo se siente. Que alguien que te guste corra por tu cuerpo. Háblame que estoy impaciente. Y sí, dime, con caricia dime. Que te gusta lo que hago, más no te limites. Sé que cuando te me acerco te derrite. Siente el amor fuera de control, yeah. Algo sobrenatural, la siempre tiene el control de la situación, yeah. Hey, otro nivel de música. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Colega, esta es mi línea. No traten de brincar el charco, que no les va a salir igual. Montana de producer. Yo sé que tú quieres ser como él, yo lo sé. Con Flow Music, la maquinaria. Perreque, no flow. Esto es Guía R. A los manis. Baby. Por encima del fan. Yo sé que como nadie. Como yo nadie. Thank you.